Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Arf, arf, slurp, arf, slurp, arf, arf. Gnap, gnap. Onomatopeyas de hentai. Perfecto. Bienvenidos a un minicast. Hace un chingo que no había un minicast porque pues, somos bien huevas. Sí, no pinches mames. Es un minicast más para aquellos que quieren más saga, más podcast. Sí, no mames, si no les parece suficiente es que están bien pinches malitos de la memarda. Sí, bastante. Y si quieren más también están bien malitos. Y si les gusta esto están bien malitos. Y si les gusta el FIFA están bien malitos. Y si les gusta el Halo están bien malitos. Sí, me gusta no el mames. Halo. Malitos, dije malitos, porque no me escucharon bien. Malitos de la memarda. Exactamente, pero hoy, el día de hoy, en este minicast hablaremos de algo que no está malito, sino está chingón. ¡Está chingón! ¡Está chingón! Y es que ya salió el nuevo Smash Bros. Más o menos. La multitud de lo que sé. La mitad. Salió la mitad. ¿Sabes qué a qué me supo ese desmadre? Precisamente a coitus interruptus. Sí, me sonó a lo mismo que hizo Gran Turismo hace unos años cuando salió el Gran Turismo 5 Prologue. Ajá. Que básicamente fue, puta, nos vas a tardar muchos años todavía en sacarlo. Saca un demo bien caro. Ajá. Y lo que acaba de hacer Kojima, que hizo Ground Zeroes de Metal Gear Solid 5, que es algo así como el prólogo del Phantom Pain. Siento que independientemente de que era buena idea tener un Smash en portátil, que es precisamente el prólogo A cuando salga la versión choncha de Wii U. Pues bueno, se supone que van a venir los mismos personajes y la chingada, ¿no? Pero hay escenarios distintos. Solo los escenarios son distintos y por ahí quizás algunos aspectos como esta madre, el de 3DS que tiene el Smash Run, y el de Wii. Pero viene en el grande, ¿verdad? Ajá, y en el Wii U no tendrá. Y obviamente, pues, los pinches gráficos son más vergas, ¿no? Dan más vergas. Pero en general, pues, yo siento que en cierta forma es un poco diferente ya que este sí es un juego completo con todos los personajes y la chingada. Y pues bueno, tienes esta oportunidad de por primera vez de jugar un Smash en una consola portátil. Uh-huh. Cosa que no habías podido en las otras generaciones. Eso está chido porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no soy fan de comprar la consola de Nintendo, al menos no de momento. Porque tanto el Wii como el Wii U pues no me llaman la atención, pero para ni madres. De hecho, desde el cubo no me llaman la atención, pero para ni madres, ¿no? Qué mal pedo eres. Pero ese soy yo. Prefiero el PlayStation. PlayStation es la consola definitiva. La última consola de Nintendo que yo tuve fue un 64. Sí, yo también. Está chido. Y de ahí en fuera, sí me gusta mucho su sistema portátil. Ahí sí, no lo he dejado de comprar. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, bueno, yo siento que tiene una variedad de juegos más amplia. Entonces, está chido que haya un Smash para esta consola. Y, pues, bueno, acaba de salir el pasado viernes. Y el pinche negro fue como pinche ñoño asqueroso. Tempranito a primera hora a formarse para que le vendieran su Smash. No fue tempranito primera hora, fue a las 11 de la mañana porque esas pinches abren. Es la primera hora la que abre. Sí, y pedí el día para no ir a trabajar ese día. No, háganme el rechingado favor. ¿Pediste el día para irte a jugar Smash? Es que esta es la cosa. Cuando es en el pueblo bicicletero hay una madre que, como ya hemos dicho, es la feria del libro. Ajá, está hecha por la universidad donde yo trabajo. Ajá. Y es una chinga, es una semana completa, son 10 días, más bien dicho, completos de pura chinga. De jornadas de 12 horas. Ajá, exactamente. Entonces, por la misma razón, este año, nuestra jefa nos dijo, ¿saben qué? Les voy a dar 5 días a todos, que los pueden tomar cuando se les dé la gana, en compensación a todo el esfuerzo que pusieron. Putizas que y como no les vamos a pagar jornada doble, porque pues es México y no mames, ¿no? Pobres pendejos. Pues dije, bueno, voy a tomar uno de esos 5 días, porque yo no los he tomado, ninguno. Y lo voy a tomar el día que salga el Smash Bros. Y me viene valiendo verga. ¿Qué cabrón? Me hice a formar tempranito a que le vendían su Smash y le dieran chupos. Un poste de regalo, fue súper chingón. Está bien de huevos. Sí. Sí, está bien de huevos, la neta deberías enmarcarlo. Sí, no mames. ¿Y pues qué pedo con el juego? Pues la neta, yo no me siento nada decepcionado. ¡No! Nada. ¡Está bien entretenido, no mames! O sea, Smash es la mamá de Smash. Somos fans del perro. Pues es el... ¿Del Duck Hunt? Sí, a huevo, del perro de Duck Hunt. El Smash es el Smash, ¿no? O sea, no vayan a esperar así como de wow, el hilo negro y la chingada. El hilo negro fue cuando salió el primero y a lo mejor el segundo, ¿no? Yo creo que el 2 fue el hilo negro. Ajá, de ahí en fuera, pues ya... Pues no deja de ser como el King of Fighters 99, 98, 97, bla, bla, bla, ¿no? Pero sí está bastante mejorado. los monos se sienten más rápidos, más menos torpes. Obviamente ya con eso de que no se resbalan está súper chingón, porque sí, como era castroso y molesto. Sí. Está bastante estable, los monos ya son bastante estables. También siento que le cambiaron, ya ves que antes para sacar a un personaje cuando ya tenía mucho daño, uh-huh, era medio difícil sacarlo con cualquier golpe, o sea, le hacías, uh-huh, daño. Pero normalmente ocupabas un smash, ¿no? Nada más un smash ataque. Ajá, es el que lo sacaba. O quizás si tenía suerte, pues por ahí una bomba. Como en el primero, que lo único que lo sacaban eran los agarrones. Ándale. O si por ahí tenías ahí, ¿cómo dices? Un agarrón o el poder de alguno de tus monos servía para sacar. Pues como por ejemplo el poder de carga de Samus. Mm. Pues ya adelante, chido one, ¿no? Aquí no, aquí siento que ya todos los personajes tienen al menos un poder, una habilidad con el botón B, pues en el, uh-huh, en la consola, que puedes sacar a los otros personajes. Entonces eso está bastante interesante porque ya te da un poco más de opciones, ¿no? Para poderlo sacar. Y ya también no se hace tan pinche tedioso y te da más oportunidad de que digas. Se compensa, ¿no? Porque de pronto luego había personajes muy overpower y de pronto había personajes muy pinches, ¿no? Pinche Game & Watch, me caga el Game & Watch. Lo que sí es que pues los pinches Smash, Final Smash, ahí sí siguen, yo siento que desigual, uh-huh, como en la versión pasada. La princesa Peach sigue teniendo su porquería de lo... ¿Te sigue durmiendo? De que te sigue durmiendo y se cura. Mientras que, como dices, el Mr. Game & Watch y el Sonic tienen sus pinches poderes overpower, ¿no? Se vuelven dioses. Ajá. Sonic es la mamada, se vuelve un dios dorado. Y a otros los mejoraron, por ejemplo, a Luigi lo mejoraron. Ya no tiene el Negative Zone. No, tiene la aspiradora. Ajá, entonces te atrapa en la aspiradora y luego te avienta. Está chido. El de Kirby también lo mejoraron. Ya no es la pinche ollita. No, también mejoraron el del Pete, el del Rob y... Zero Suit Samus también. Ajá, y el Zero Suit Samus, ¿no? Entonces, en general, pues toda esta gama de que aparte tienes a tus personajes y les puedes meter más chingaderas, cambiar los poderes y todo eso. Que tú, por ejemplo, no es que como que vayas a decir, ay, pues en vez de que Fox dispare, lo voy a poner a otra chingadera. No, pues a lo mejor sus disparos solo se maneja diferente. Uh-huh. Y ya. Pero todo eso te da pues una amplia gama de decir, ¿sabes qué? Pues a mí me funciona más esto por mi estilo de juego. O lo dejo normal porque ya me gustaba normal. Y eso está chido. Palutena tiene un chinguero. Así, un super putero de opciones. Ajá, y todos son diferentes. O sea, Palutena sí puedes hacer un chingo de mierdas. Ajá, al igual que los Mii Fighter. Y todos los demás después mover tantito. Tantito. Pero todos tienen esa opción. Ajá. Entonces realmente puedes jugar como, digamos, que la versión normal y la versión como EX de tu mono. Exactamente. ¡Ah, oh, mira, eso está mamón! Y aparte está chido en el aspecto... ¡Eso está mamón! De que les puedes ir... Pues lo puedes cambiar porque, por ejemplo, tú dices... No, pues es que a mí me gusta Bowser, pero no me gusta que sea pesado. Entonces le puedes meter ítems de agilidad que les a lo mejor le quitan más fuerza y más resistencia. Pero lo hacen rápido. Y tampoco es mamón como las joyitas del Street Fighter Cross Tekken. Que te dan overpower up, ¿no? O sea, uh-huh, aquí pues, te medio compensan, eso está chido. Y aparte tienes 10 slots para hacer 10 tipos de personajes diferentes. ¿Slots? Ajá. No slots son... Slots de esas, no. Oh. Yo quisiera tener 10 slots. Entonces eso está chido, o sea, ¿por qué? Porque dices, a lo mejor tengo mi Bowser rápido, mi Bowser hipermamado, mi Bowser que aguanta putazos. Y con el y en este tiene el poder A, B y C, y en este tiene el C, B, D y está... Está chingón. Puedes construir ahí tú. Puedes construir y eso te da más dinamismo en cuanto a tus batallas, ¿no? Jugar solamente con Mario, pero a la vez ya tienes 10 Marios diferentes, ¿no? Entonces eso está chingón. ¡Ay, mamón! Ajá, eso está vergas, mamón, ¿no? Está mamón. Y aparte, pues empiezas a sacarle cosas, tienes sus retitos ahí, entonces empiezas, te tienes que ganar los poderes extras, te tienes que ganar los trajes del Mii, te tienes que ganar personajes, escenarios. Todo eso está bastante chido. Y los escenarios, en lo particular, no he encontrado alguno que diga, no me gusta. No. No, así que yo ya ves que en el Smash pasado estaba el... El de Donkey Kong era una mierda. Y el de Airbound estaba bien culero. Estaba y el de los Ice Climbers igual estaba así basura. Como bien basura. Y ese de... El classic de Mario, de las tortuguitas y... Los, ajá, también. Ajá, que era así como que te mataba más el escenario de lo que tú jugabas. Ajá. No, en este no. En este siento que los escenarios están muy equilibrados todos. Y más decentes. Hay más. Ajá, bien logrados, más decentes. Sí, ¿regresó el de Sonic? Porque ese sí no me gustaba. El de Sonic sí regresó. Pero pues si te fijas está... Está sencillo, pero a mí sí se me hacía malechón. Ajá. Pero bueno, esa es en la versión culeros los que ustedes hicieron. Mis escenarios estaban chingones. Como el que es un pinche vergas. Cubo nada más. ¡Ah, huevo! Ahí, no regresó el editor de escenarios, no. ¿Verdad? ¡Qué no. bueno! Pero me no alegro si en, mucho. Pero no sé si en la consola grande sí. Imagino que la grande sí, ¿no? Yo creo, digo, yo espero que sí. Sería más difícil hacerlo en tu cosita. Exactamente. Y aparte pues tenemos este rooster super mamón, ¿no? De un chinguero de personajes. Que está chido, pero aún así adolece de algunas elecciones como Snake. Sí, pero mira, por ejemplo, ¡Snake! Ya no te ibas a quejar porque no ves que... Porque pusieron a los Mii, sí, sí, sí. Y sí. los Bowser y sus hermanos. Ah, y porque pusieron a los Koopalings. Sí. sí. Pero bueno, ¡Snake! Se supone que son varios, te dicen, creo que son 53 personajes, algo así. No, son no un putero. Puedo, son un putero. Pero bueno, seamos sinceros. Hay mucho clon. Hay, como siempre, bueno, ahí te pintan, son 3 clones nada más. Dr. Mario, Pit. Lucina y Darth Pit. Ajá. Pero mis bolas, ¿qué? O sea, a mí no me hacen pendejo, todos sabemos que Falco es un clon, que Ganondorf es un clon y que Toon Link es un clon. Por lo cual sí. son 6 pinches personajes clónicos. Sí. Pero pues te compensan porque hay 3 diferentes tipos de... Especiales. De Miss. Ah, también. Que son el Brawler, El Sword Fighter. El Sword Fighter y el Buster, ¿no? Ajá, y esos güeyes están súper divertidos. Ajá, y aparte, ahí sí sus poderes sí varían bastante de uno del otro. Por lo cual, en cierta forma, podrías decir que hasta son 9 personajes distintos. No mames, está cabrón. Ajá. Entonces, está vergas. A mí, en lo particular, pues estoy bastante contento con la compra. Yo sí le ando dando un 9-sin al juego. 9-sin y 9-sin. ¿Por qué? ¿De qué adolece que le falta un puntini? De Snake. ¡Ay, pinches fanboys asquerosos! ¡No, no que era mi mono! Yo los mataba like a boss. No, deja de Snake. ¿Sabes cómo? Like a boss. Yo creo que lo que aborrezco de este juego es el hecho de esos clones en particular, mínimo el Toon Link. ¿Cuánto hay que descargar o qué? No, descargar, no, todo está oculto. Dicen que sí va a haber DLC en un futuro, ajá. Cuando yo supongo que cuando salga la versión de ya ves Wii que U. andan diciendo, y de hecho si ves la pantalla de selección, no se llena, incluso cuando sacas todos los personajes. Sí, no, hay huecos incluso, como para 3 personas. Ya ves que los japos se dedican, los japos sí, y los orientales se dedican a descubrirle chingaderas ocultas al juego. Ya ves que han descubierto que hay estas flechitas, uh-huh. En la selección de personajes, que es como que te indica como que un salto de página, ¿no? Ajá, o sea, posiblemente sí haya más monos. Sí, exactamente. Entre ellos Snake y los Icelanders que no regresaron. Y Travis Touchdown. Yo quiero Travis Touchdown. Eso no va a pasar. Uh-huh. pero Dixiecon probablemente sí. Pero yo quiero atar el Travis Touchdown. Pero bueno, yo lo que no me gusta de este juego es... Que me costó un varo. Deja de los 3 clones que son el Falco, el Toon Link y el Ganondorf. Quejándose de que no tiene lana. Que en cierta forma pues son un poco diferentes. O sea, uno es más mamado, el otro no, la chingada, ¿no? Uh-huh. Sino esos 3 clones, la Lucina, el Dark Pit y el Dr. Mario, se hacen sumamente innecesarios. Uh-huh. A más no poder. Hasta el puto hartazgo. Ajá, y pudieron haber puesto a Lucina como traje alterno. Del pinche Mark. Ajá, como ya lo hicieron con el Wii Fit Trainer, que ajá. es hombre o mujer, o el Villager. Y el Dark Pit, pues sí, tampoco tiene razón de ser. O sea, yo lo probé, no sé realmente cuál sea la diferencia, no lo he checado bien a bien al 100%. Debe haber alguna diferencia entre sus stats, así de es más fuerte o más pesado, whatever, chat. Más mejor. Está más chido. Pero su Smash Final es totalmente diferente. Ajá. Es más pitero, cabe aclarar. Ay, qué culero lo dije. Entonces, pues no, se me hace igual sumamente innecesario. El Dark Pit se me hace un personaje que no debió haber... Bueno, pero como ya dijimos, si existe la promesa del DLC, posiblemente... Uh-huh. Esas cuestiones, yo he platicado con pocos... conocidos afuera de nosotros también del Smash y por lo general esa es la cuestión que se queja, ¿no? Ajá. Así de, ay, es que el rooster está como muy raro, o sea, la selección de personajes está cerrada. Ahorita yo le di una checadita y de pronto sí, se siente muy sabrosón, se siente que responde bien, está entretenido, los monitos se sienten pesados, o sea, nada más agarré tantito al pinche Mega Man, al Greninja y al Pac-Man y los 3 se ve que son una pistola. El Mega Man está bien power. Está bien pinche chingón, pero sí. también el Pac-Man está bien de ya, huevos. Ya. Ay, no nos deja emocionarnos. No mames, que grito, no mames. Me voy a venir en seco. Cálensele entonces. Ay, huevo. Y qué buen pedo. Pues ya, me lo va a regalar. Lo bueno es que el Necro me lo va a dejar una semana porque tiene mucha chamba. No. Entonces ahorita yo lo voy a jugar. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Yo me lo como. Sí, pero no. No, pues sí, no me cogería el Necro para jugar Smash. Mejor trabajaría muy duro para comprarme una pinche consola. ¿Cogiendo? ¿No? Sí, ¿no? Ah, oh, sí. Oh, solamente conseguí $110,000 en un día. Como el chef. Pancholares, ¿no? No. Oh. Pero pancholares bueno. Por planchar harto. Bueno, en general está chingón el juego. Yo se lo recomiendo. No, lleve, compre, juegue, juegue. Sí, no exactamente. Mames, es el Smash. Ahí échenle un ojito, está de huevos. Y pues ya, pues en general también hay que esperar la versión grande. Porque yo supongo que, pues digo, ya probando la chica, está cotorra. Sí, la grande va a estar muy mamón. Sí. Próximamente, más minicas. Sí, eso no es madre. Todo en este minicas. ¡Chingadas madre todos! Sí, chingadas madre.